Info Almaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos una semana más a Info Almaina, el informativo de actualidad crítica granadina de Radio Almaina. En este programa número 34 os traemos los siguientes contenidos. Entrevistamos a Susi, de La Marea Verde, acerca de las últimas novedades con respecto a los conciertos educativos y la concentración que han convocado para la próxima semana. Os contaremos también cómo se ha desarrollado la concentración de hoy de Stop Desahucios frente a la Caixa, donde se pedían soluciones para 5 familias. También tendremos en el estudio a Damián y Mariloli, con los que vamos a hablar sobre una iniciativa de la comunidad mexicana en Granada para recabar apoyos contra las políticas xenófobas del gobierno de Trump. Y por último, compañero de la Marea Amarilla, nos actualizarán el estado de las negociaciones y nos hablarán de la manifestación del próximo domingo. Y al final del programa, las convocatorias de los movimientos sociales de Granada para los próximos días. ¡Empezamos! El próximo miércoles, la Marea Verde de Granada organiza un nuevo acto de protesta contra los conciertos educativos o la gestión que se está haciendo de los conciertos educativos. Y para actualizarnos sobre este tema y hablarnos de la próxima acción, hemos invitado a Susi al estudio de Radio Almaina. Bienvenida. Hola, buenas noches. Aquí andamos. Bueno, pues para empezar y situar a las oyentes, ¿cuál es la situación de la negociación sobre la concertación educativa para los próximos años? Bueno, pues que con la LOMCE, que no se ha derogado todavía, la concertación con los centros privados, que es dinero público que se gasta de todas y todos, pues va a empresas privadas, ¿no? Y antes se concertaban cada 4 años, ahora con la LOMCE se concertan por 6 años, en educación infantil y en primaria, en secundaria se concertan por 4 años. Entonces, pues el tema es que llevamos muchos años viendo cómo se recortan y cómo se suprimen unidades y líneas enteras en centros públicos y se mantiene la concertada y la aula llena, incluso se mantienen centros concertados con poquísimos alumnos y alumnas, entonces habiendo espacio en los centros públicos. Es un dinero que se está derrochando porque hay instalaciones y centros en los que caben alumnado, ¿no? Entonces pues la escuela pública está perdiendo, se está volviendo subsidiaria de la escuela concertada cuando nació en el año 85 con Felipe González, con un tema de que había un boom de natalidad potente y no había espacio en los centros públicos para atender a ese alumnado. Y se hicieron los famosos conciertos, que son centros privados sostenidos con fondos públicos, se llama eso, ¿no? Y bueno, pues estamos en contra de que se precarice y sea subsidiaria la enseñanza pública, porque entendemos que el dinero público debe de ir a la enseñanza pública y quien quiera privado que lo pague. El planteamiento es que nosotros no estamos en contra de los trabajadores y trabajadoras que están en la concertada, que soluciones puede haber muchas, pero debe de haber voluntad política para cambiar las cosas. Es importante que veamos que nosotros no atacamos a los trabajadores y a las trabajadoras, pero sí que los recursos se racionalicen y se potencie la enseñanza pública, que es la que equipara y la que da cohesión a una sociedad que sea equitativa, que sea igualitaria y favorezca por unas condiciones sociales buenas, porque años atrás hemos visto como también la enseñanza concertada hacía selección del alumnado. Es decir, que el alumnado que nos interesaba, pues no me da largas de una manera sutil o no sutil, pero seleccionaban al alumnado también. Y actualmente se está negociando esta concertación para los próximos años. Sí, ¿no? El día 16 las delegaciones provinciales deben de certificar ya qué es lo que se va a concertar. Entonces, por eso nosotros llevamos ya una lucha que hicimos en el mes de enero, también planteamos el día 18 de enero, hicimos concentraciones y hemos ido planteando a también a la administración que no se puede llegar a ese deterioro de los centros públicos, ¿no? Y ahora se negocia entre enero y febrero y se cierra pues el día 16 en las delegaciones provinciales. Por eso es importante que por lo menos visibilicemos el problema que hay y también planteamos a la sociedad que lo público es lo que debemos de defender y visibilizar, ¿no? Que no se deteriore más de lo que hay. Uh-huh. Y bueno, la Consejería de Educación, un poco alusión de lo que comentabas, ¿no? Del boom demográfico, pues bueno, se ha reunido con diferentes sectores educativos y bueno, han dicho que habría ciertos replanteamientos, como el cierre de unidades, a raíz de que consideran que había un descenso demográfico significativo, ¿no? Un poco a raíz de lo que estabas comentando. Y también decían que si la situación mejoraba, pues que se podría replantear el cierre de unidades. ¿Esto qué supone para la educación pública? Has dicho que se han cerrado líneas y unidades. ¿Eso ocurre también en la concertada? Bueno, ¿y qué puede suponer ese replanteamiento? Hombre, el planteamiento es que es una trampa, ¿no? Porque bajo el paraguas de la elección, la libre elección de centro, uh-huh, nos están metiendo un gol que nos descalabra, hablando algo claro. Porque es un tema de ideológico, de clase, que parece que llevamos muchos años en este país también planteándonos que parece que el colegio privado te hace más élite, ¿no? Aunque uh-huh, no tenga recursos suficientes. Es una cosa que ya las propias familias como que lo han mamado, no se racionaliza, se ha mamado y se queda ahí en un pozo que se asume. Entonces, creemos que es importante que la libertad no es eso. La libertad es que nos traten a todo el mundo igual, ¿no? Uh-huh. Y por eso planteamos única red de centros públicos. Así que el dinero público para la pública. Quien quiera privado, que se lo pague. Y lo que hemos venido asistiendo durante estos años es que en los centros públicos se han suprimido unidades desde la edad más temprana. Por ejemplo, en 3 años. Si tú suprimes un año una unidad de 3 años, en un centro público se cae una línea entera. Es decir, al año siguiente se cae el de 4, el de 5, luego primaria, claro, entero. Mientras las pocas supresiones de unidades que hemos visto en la concertada, que son escasísimas, uh-huh, aquí en Granada, concretamente, pues no se han hecho por abajo. Es decir, que es como algo muy puntual. Sí. Y concretamente, por ejemplo, hemos visto centros concertados aquí con un primero bachillerato concertado con 8 alumnos. Eso no se permite en la pública. Uh-huh. En la pública están las ratios disparadas, el número de alumnos por profesor o profesora, y andan las ratios en un primero bachillerato entre 35. El alumno está hacinado. Y están han mantenido un... con 8 alumnos en primer bachillerato y el año siguiente ese primer bachillerato en segundo con 11 alumnos en la concertada, ya, con dinero público. Nosotros entendemos que eso no es racionalizar el gasto cuando nos dicen que no les queda más remedio, que las cuentas no les salen y siempre meten la tijera en la pública. Uh-huh. Entonces, pues es una realidad que estamos viviendo y no podemos quedarnos quietos, uh-huh, ni quietas en ese ámbito, ¿no? Y también no somos muchas las personas que nos movilizamos o muchos los colectivos, pero sí que hay mucha necesidad de visibilizarlo. No podemos quedarnos de brazos cruzados ante la situación que estamos viviendo. Claro, y a raíz de lo que estás diciendo, bueno, las escuelas católicas de Andalucía parece que tienen otra percepción, ¿no? Ayer miércoles hubo concentraciones, la semana que viene va a haber concentraciones en casi todas las provincias de Andalucía. Y bueno, ellos lo ven como que bueno, quieren que no se cierren líneas de demanda y que a ver si puede ser reversibles esas unidades que se han cerrado. Y bueno, según ellos, pues bueno, los centros no son elitistas, que consideran que están siendo discriminados o que reclaman que los conciertos se aprueben de modo automático cada año sin que, claro, se revise, ¿no? Y bueno, también dicen que la enseñanza concertada supone un ahorro económico a la sociedad andaluza. ¿Cuál es vuestra opinión desde Marea Verde a planteamientos de la ECA? Que no es un ahorro. Vamos, yo ahora mismo estoy ejerciendo en un centro público construido con 3 líneas, es decir, podría haber 3 primeros de primaria, 3 segundos, 3, y estamos en línea 1, en La Chana, un barrio de clase trabajadora. Y se ofrecen, por ejemplo, en la pública 50 plazas para infantil de 3 años en la pública y, sin embargo, 150 en la concertada del entorno, de La Chana, de los concertados. Cuando se podría usar esas líneas que no están utilizándose en la pública, ¿no? Claro, entonces no es... Y aparte que las familias también deben de reflexionar, ¿no? Las familias que tienen a sus centros, porque aquí en más del 90% de los centros concertados son en, por lo menos en primaria, en infantil y en secundaria y bachillerato son de católicos. Hay pocos que no sean de la iglesia, vamos, uh-huh. ligados a la Santa Madre. Entonces, pues, es un tema que las familias también deben de racionalizar. Es decir, que un comedor escolar en un colegio católico no vale lo mismo. No están pagando una asociación a un AMPA que la mayoría de las veces lo obligan, le obligan a asociarse a un AMPA a un precio disparatado. Claro, ellos están haciendo un negocio y un negocio que en algo tiene que repercutir porque ya la homologación salarial entre profesorado funcionario de la pública y el personal contratado a dedo por la concertada es el mismo. Uh-huh. Es que no, y tampoco se cuenta el tema de la amortización. Es decir, que las cuentas que se hacen no son las reales. Es decir, la concertada no. Y luego, pues, el tema ese, que las familias están haciendo una aportación extra. Uh-huh. Hasta los propios uniformes los venden ya como empresa a muchos de los centros concertados. Que no tienes por qué obligar, y las familias pues tragan, pero yo digo que es un tema de clase, de clasismo que tenemos en este país instaurado y que de alguna manera pues también tendremos que visibilizar y a ver cómo lo rompemos. Bueno, y el próximo miércoles 15 con este ambiente, ¿no?, de que se van a cerrar los conciertos y estas concentraciones de las concertadas, habéis convocado a una nueva concentración a las 6 de la tarde en la Delegación de Educación. ¿Cuál es el objetivo de este acto y cuáles son vuestras propuestas? Nuestra propuesta es aglutinar a las personas que tienen la conciencia y que defiendan lo público, que acudan, que no solamente que acudamos el profesorado o la gente más sensibilizada como colectivos que hay ahí, porque hay muchos colectivos de diferente índole, ¿no? Pues hay desde grupos políticos, está Granada Laica también, que defiende una escuela pública, y AMPA, que están sufriendo en sus carnes cómo le están suprimiendo, vamos, en el San José, por ejemplo, de la calle Tablas, que es un centro que se queda ahí aislado en el centro rodeado de concertados, pues ahí van a salir dos profesores desplazados, vamos, se van a suprimir dos unidades, y hay muchos centros ahora mismo en esa situación. Entonces, lo que hacemos es un llamamiento a la población en general, alumnado y a gente que esté sensibilizada con ese tema, porque no nos olvidemos que también esto es parte de la implantación de la LONCE. Uh-huh. Y la LONCE viene para quedarse, porque por lo que se ve no tienen ningún problema en, vamos, que no hay visos de que se vaya a derogar, y también hay en contra de esto también está la huelga prevista para el día 9 de marzo, que ahí uh-huh. también estamos muchos colectivos convocando, porque hay que de alguna manera movilizarse en la calle para que esto cambie. Bueno, pues nos escuchamos en otra ocasión y vamos actualizando, y muchas gracias por tu tiempo, Susi. Venga, vosotros. Un placer. Hasta luego. Hasta luego. Info Almaina, tu informativo de Radio Almaina. Entrevistas a colectivos políticos y sociales, convocatorias, agenda cultural. En directo cada semana, los jueves a las 9 de la noche y los viernes a las 8 de la mañana en redifusión. Informativo@radioalmaina.org. Ahora sí, la Caixa engaña y estafa, o saca tu dinero de la Caixa. Son dos de los lemas que se podían escuchar hoy jueves frente a la sede de Bancaria en Gran Vía. Estos desahucios 15M Granada convocaba a una nueva concentración para intentar solucionar los problemas de 5 familias afectadas por las prácticas usureras de la Caixa. A continuación, escuchamos lo que nos ha contado uno de los representantes del grupo tras su salida de la entidad. Bueno, familia. Pues como solución, no, definitivamente no hay una solución, pero no han indicado los cauces, los caminos, lo de Credifismo por parte, que tenemos que hablar con Credifismo, y lo de la Caixa, pues hemos quedado para reunirnos y ir buscando soluciones a los casos que nos quedan antiguos y atrasados. Y en realidad, pues bueno, poco a poco pues vamos resolviendo todos los casos que se van presentando, no solo de esta entidad, sino de todas las entidades. Porque si la persona afectada resiste, aguanta el envite, no hay hay ni un solo fracaso. Aquí se consigue todo. Y esto también se va a conseguir. Porque si no hubiera solución... ¡Habrá más de eso! ¡Hoy nos vamos! ¡Mañana volveremos! ¡Hoy nos vamos! Hoy aquí, ¿por cuántos casos estabais en la Caixa? Pues en la Caixa estábamos con tres casos concretamente de Credit Vimo, que al principio Caixa dice que no es, forma parte de su entidad, pero al final han reconocido que Credit Vimo forma parte del grupo Caixa. Hay tres casos y dos casos muy antiguos también con Caixa. Entonces en total hemos venido con cinco casos que había pendientes, todos ellos muy, muy antiguos. Muy antiguo. Estamos hablando de 2 años, de 3 años, de 4 años. Estamos hablando de mucho tiempo. Estamos hablando de mucho tiempo. Y bueno, pues en fin, esto le duele bastante, pero es que no nos dejan. La última reunión que tuvimos fue el 11 de enero. Este 11 de enero nos reunimos ahí en la Cámara de Comercio. Pero desde entonces no ha habido ninguna solución y además ha habido alguna situación de imposición de negociación. O sea, que y lo que queremos es solucionar todos los casos, no es otra cosa. Y que las familias vivan y puedan comer casi todos los días. Nada más. Muchas gracias. También hemos hablado con José Carlos de otra familia afectada y nos ha contado su caso. Buenos días. Yo soy José Carlos, como ha comentado el compañero Paco, aquí estamos pues reivindicando nuestros derechos, una causa social y un fin. Estamos hartos ya de esta usura legalizada por los gobiernos, sea de PP, sea de PSOE, pero por lo que se cree, como están apoyando a los bancos, ellos se creen que son los dioses. Dios inventó el paraíso terrenal y ellos han inventado el paraíso fiscal. Entonces, ante esta corrupción, este del pifarro de dinero y tanto robo, y estamos ya hartos. Y por eso venimos aquí todos los jueves para reivindicar nuestros derechos. No queremos que nadie esté sin vivienda. No queremos viviendas vacías. No queremos dinero. Solamente queremos un techo digno para las familias que en verdad lo necesitan. Sí, nos gustaría que nos contara tu caso, porque tú me acabas de decir hace un momentillo fuera del micrófono que más o menos tu caso sí ya había de solución. Sí, bueno, mi caso llevamos ya 2 años en concreto luchando a ver si nos dan la dación en pago, porque mi hijo, claro, firmó con el Santander una hipoteca, en fin, ya vamos a dejar de cláusulas abusivas y de todo lo que han hecho esta gente, pero él no puede en estos momentos, con 4 hijos que tiene y 27 años, no puede hacerse cargo de esa hipoteca que le metieron, y lo único que pedimos es una dación en pago y que se haga cargo el banco, como le metió esta hipoteca, vamos, digamos, con cucharilla, pues que lo arreglen ellos, porque esto es un abuso y nosotros queremos la mejor solución, pero... Claro, tampoco queremos quedarnos sin techo, quedarnos sin... Pero bueno, solamente también deciros esto, que estamos luchando, vamos a seguir luchando por este tema y también pedimos solidaridad con la población y que se solidarice con nosotros y nos ayude y nos apoye. En vuestro caso, en el tuyo y en el de tu hijo, después de muchas concentraciones, después de muchas negociaciones, ¿se llega a algo entonces? Sí, bueno, en un principio nos han dicho que sí, que se va a solucionar, están mandando papeles para acá, papeles para allá, y eso, y estamos esperando una respuesta de Madrid, a ver lo que pasa, y ya te llamas que hemos solucionado esto. Vale, muchas gracias. A ustedes, adiós. La comunidad mexicana en Granada convoca a la sociedad civil y a las organizaciones españolas y en particular a las granadinas a sumarse a este llamamiento firmando el siguiente documento. La criminalización por cuestión étnica, racial, adscripción religiosa o por preferencias sexuales no solo es un doloroso revés en materia de derechos humanos, sino un motivo de preocupación ante el peligro y riesgo que corren las democracias europeas en imitar las políticas del presidente Donald Trump. Esto es lo que puede leerse en el comunicado del que nos van a hablar esta noche Damián y Mariloli. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, público Radio Escucha. Muy buenas. Bueno, pues vamos a empezar primero con la motivación de publicar este comunicado. Sabemos que habéis vuelto recientemente de México y nos gustaría que nos contarais cómo está allí la situación política y social con respecto al anuncio de Donald Trump de construir un muro separando a México y Estados Unidos, más bien construir continuando la labor que el del proyecto que iniciaron las administraciones anteriores, ¿no? Y también cómo está la situación acerca de las nuevas políticas migratorias. Ok, pues sí, acabamos de estar en México y bueno, el clima que se siente un poco es de molestia ante el gobierno mexicano por la postura que ha tomado, primero invitar a Donald Trump cuando era candidato. Entonces, no ha sido la mejor respuesta del gobierno mexicano. Entonces, en general, la población está enojada por la postura que se ha tomado. Pero bueno, también tenemos problemas internos. Hay un aumento en la gasolina que evidentemente ha aumentado costos. Entonces, la gente o las manifestaciones han estado volcadas hacia el tema de la gasolina y no ha habido como grandes manifestaciones hacia el tema de Donald Trump. Pero bueno, también se siente entre los mexicanos que están en Estados Unidos, hay un cierto miedo, incluso también los mexicanos que tenemos familiares allá, de las deportaciones y todo esto que ha estado pasando un poco. Pero bueno, la respuesta es al gobierno mexicano, ¿qué está haciendo al respecto? No se han tomado buenas decisiones en cuestión de política migratoria, no han mandado ahorita al canciller que está allá, tampoco está haciendo un muy buen papel, lo cual nos está dejando a nosotros pues en una mala situación. Bueno, para entender un poquito lo que está pasando México, darle un contexto y ampliar un poquito más el contexto, pues lo que estamos viendo nosotros no es sino resultado de un proceso de securitización de las políticas públicas, una transición hacia un estado de seguridad que evidentemente tiene como objetivo violar y machacar los derechos humanos, no solamente de la población mexicana, sino de la población extranjera y particularmente la población migrante e incluso refugiada que llegan a México o que ocupan México como país de tránsito. Un aspecto importante que tenemos que aquí aclarar y señalar es que esta política de construir el muro no es sino resultado de un conjunto de políticas que ya se venían desarrollando desde 1994 con la entrada del Tratado de Libre Comercio, en la cual Estados Unidos lo que hace es transnacionalizar y desterritorializar su política de seguridad hacia México y que México fungiese como país contenedor de los flujos migratorios centroamericanos, latinoamericanos e incluso caribeños que ocupaban a México como país de tránsito. A partir de acuerdos como lo que fue el Plan Mérida en el 2003 y posteriormente el Plan Sur en el 2012, México ha incrementado su política de contención de la migración, particularmente centroamericana, que cruza por México, señalando que en promedio anualmente son 300,000 centroamericanos. Solamente los que son asegurados por el gobierno mexicano y el gobierno estadounidense. No se saben exactamente cifras reales de la cantidad de migrantes centroamericanos que ocupan a México como país de tránsito. Algunas cifras que manejan organizaciones de la sociedad civil barajean los aproximadamente 500,000 de centroamericanos que cruzan, ¿no? Uh-huh. A su vez, también el año pasado tuvimos lo que fue denominado por los medios de comunicación como la crisis migratoria de los africanos que llegaban a México, muchos de ellos solicitando refugio. Sin embargo, pues también había una creciente migración haitiana que particularmente se empezó a concentrar en lugares como Tijuana, Tamaulipas, en los puntos fronterizos para solicitar asilo y refugio, y a partir de la política de las declaraciones del presidente del aquel entonces candidato Donald Trump, pues se empezaron a implementar mecanismos para poder detener a todos estos solicitantes de asilo y solicitantes de refugio y deportarlos a sus países. Vale, con esto tenemos el contexto ya bastante más ampliado. En este documento del que hablaremos ahora y diremos a ver dónde conseguirlo, se habla del peligro de que las democracias europeas imiten las políticas estadounidenses. En realidad, casi toda Europa está incumpliendo, de hecho, su compromiso en materia de acogida a personas en tránsito. ¿Se trataría, en vuestra opinión, de dos fases, digamos, de la misma política, del mismo tipo de política? A ver, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros miramos la política migratoria dentro de la Unión Europea es que esta también se circunscribe a contextos más amplios, un carácter más global. Hace un momento les comentaba que México y particularmente Estados Unidos habían hecho una transición, un giro hacia una política de seguridad, ello impulsado a través del 11 de septiembre, que tenía como por objetivo atacar las células terroristas que desestabilizaban las supuestas democracias o atentaban con las supuestas democracias, y Europa y la Unión Europea no se quedó atrás. Tras los atentados en Madrid en el 2004, España empezó a entrarle más activamente a involucrarse en temas de seguridad, de políticas de seguridad, de contención en las fronteras, pero que ya no solamente fue Francia, España, sino también fue Francia, fue Alemania, fue Reino Unido, y empezó a darse un giro siguiendo un poco el modelo que en aquel entonces la administración del presidente Bush había denominado política de contención. Las democracias europeas las supuestas democracias europeas empezaron a girar hacia esta política de seguridad e implementar programas como el Seahorses, que tenía como por objetivo contener la llegada de pateras a costas españolas, o en su defecto pedirle a países terceros, como es el caso de Marruecos, es el caso de Túnez, volverse los gendarmes. Es decir, transnacionalizar las políticas de seguridad como lo hizo Estados Unidos hacia con México. Ahí tenemos lo de Talajal, que se acaba de celebrar el aniversario hace casi una semana. Sí, desafortunadamente tenemos el caso de Talajal, pero Talajal no solamente es el único caso. Sí, La semana pasada llegaba a costas de Almería la tragedia de un niño migrante que apareció muerto en las costas, pero que no se le dio mayor difusión y que desafortunadamente cuando pasó lo de Aylán, los medios de comunicación, el niño sirio que apareció muerto hace un año aproximadamente, si no me recuerdo, pues sí, fue un gran boom y a todos nos conmocionó. Pero esto que pasó en costas españolas, pues no se ha dado mayor difusión. Y estas muertes tienen que ver justamente con estas políticas que se han venido imitando y se han venido reproduciendo a partir de los modelos que ha implementado Estados Unidos. Muy bien. Vale, pues ya tenemos poquitas preguntas más. Solamente queremos saber cómo pueden conseguir las organizaciones el manifiesto y dónde deben enviarlo. Bueno, pues nosotros, ante la preocupación y lo que estábamos viendo, es que principalmente Donald Trump ha señalado a México. Y lo ha señalado porque somos el vecino, porque estamos al lado, porque no tenemos un gobierno fuerte, porque no tenemos un presidente fuerte. Entonces, los ataques han sido principalmente hacia nosotros. Sin embargo, los ataques van para toda Latinoamérica, para Iberoamérica y para todo el mundo, porque como acaban de platicar, estas políticas se pueden reproducir. Entonces, ante esta situación, a nosotros nos surge la preocupación de empezar a buscar la solidaridad en España, porque claro, tenemos un pasado en común. Entonces, intentar buscar esa solidaridad con el documento, y bueno, así surge el documento. Bueno, como bien lo comentaba mi compañera Mariloli, no nos gusta mucho apelar a esa memoria histórica del decir, bueno, es que nosotros hicimos, ¿no? Sino más bien apelar a un sentido común como humanidad, como sociedad que somos, consciente de esta realidad y poner altos en momentos concretos. Si nosotros, indistintamente de que seamos, de que sean españoles o sean franceses o sean alemanes o sean mexicanos, centroamericanos, lo que ustedes quieran, indistintamente de lo que sea, hay una clara ofensa, hay una clara violación de nuestros derechos humanos como personas. Uh-huh. Los muros dividen, los muros separan, los muros nos individualizan, los muros nos deshumanizan. Y no importa si se construye en la frontera de México con Estados Unidos o se vuelve a, o se mete otra valla más en Ceuta y Melilla, o se montan estas bardas que se estaban haciendo en Grecia para contener a los refugiados sirios, o volvemos al mismo Mediterráneo, un muro más, ¿no? O sea, no importa dónde lo estemos haciendo. O sea, ese muro nos está deshumanizando, esos muros nos están deshumanizando. Uh-huh. Lo que nosotros estamos haciendo es un llamado a la solidaridad como pueblos. No es un llamado a la solidaridad hacia el gobierno mexicano. O sea, eso es algo que tenemos que dejar muy, muy claro. No es hacia el gobierno mexicano. Tenemos un completo rechazo y nos separamos de lo que es la política del gobierno mexicano. No, es un llamado hacia los pueblos para solidarizarse con otro pueblo que está siendo machacado por la bota imperialista estadounidense. Uh-huh. Podemos dar los correos electrónicos a donde nos pueden escribir. El correo electrónico es iberoamericamigrante@gmail.com. De igual modo, nos pueden mandar o preguntar a través del Facebook, que es Iberoamérica Migrante. Así nos pueden encontrar en el Facebook. Uh-huh. Y pues nada, pues la forma de enviar, pues la gente que tenemos aquí en Granada, pues si no lo pueden entregar en físico, pues acordamos un lugar, o si no, también se escanea el documento y se envía por correo. Tenemos como fecha límite el 19 de marzo, ya que el 21 de marzo se celebra el Día Internacional contra la Xenofobia y el Racismo. Uh-huh. Y justamente el 21 de marzo vamos a fijar una postura a la cual convocamos a la comunidad granadina y a la comunidad que nos escucha vía internet a que puedan acompañarnos en este evento, en el cual nos posicionamos como pueblos unidos y pueblos bajo un mismo problema. Vale, vale. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, por contarnos todo esto, y si queréis añadir algo más. Pues más que nada, hacer un llamado a no bajar la guardia. Uh-huh. Se vienen tiempos, no me gusta ser fatalista, pero se vienen... Agonero, ¿no? Sí, se vienen tiempos bastante turbulentos. El auge de la extrema derecha en la Unión Europea, el caso de Francia, el caso de Alemania, el caso de Grecia, aquí mismo en España. O sea, toda esta emergencia de la extrema derecha, que lo único que hace es construir un discurso nacionalista radical que tiene como por objetivo separar a la sociedad, segregar a la sociedad por cuestiones étnicas, raciales, culturales, incluso de preferencias sexuales. Todos estos discursos que invitan y exhortan hacia el odio, hacia el miedo, en realidad no nos van a llevar a ningún camino, ¿no? Entonces, este es un llamado a la sociedad a que esté alerta, a que salga, a que sea combativa con conciencia, no nada más combativa de las redes sociales, ¿no? Ya. Sino combativa con conciencia, combativa con la educación, con la lectura, con la crítica, con la crítica reflexiva sobre su realidad, y solidarizarse con los movimientos, y las luchas sociales que se están llevando aquí en Granada. Muy bien, pues lo dicho, muchas gracias por acompañarnos en el estudio, y esperemos que muchos colectivos y muchas asociaciones firmen este manifiesto que habéis sacado. Bueno, muchas pues gracias. Gracias, buenas noches. Info Almaina, tu informativo de Radio Almaina. Entrevistas a colectivos políticos y sociales, convocatorias, agenda cultural. En directo cada semana, los jueves a las 9 de la noche y los viernes a las 8 de la mañana en redifusión. Informativo@radioalmaina.org. Son 22 meses los que lleva Granada sin conexión ferroviaria, 22 meses esperando la llegada del tren de alta velocidad que se une a la reivindicación de que su entrada en Granada por el barrio de La Chana sea soterrada. Este sábado 12 a las 12 de la mañana, Marea Amarilla y Granada en Marcha convocan a una nueva manifestación reivindicando la reconexión ferroviaria y piden un AVE de primera para la ciudad. Esta noche nos acompaña Eugenio, Lucía y David de la plataforma Estadio de la Juventud, que está dentro de la Marea Amarilla, para hablarnos sobre todo esto. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues si queréis contarnos un poquito cómo han sido estos 22 meses sin tren en Granada. ¿Qué ha ido pasando? Bueno, acércate un poquito, por favor. Yo sobre todo, primero, buenas noches a todo Granada y a todos que nos escuchen. Y por lo segundo, soy un vecino de allí del Estadio de la Juventud. Los 22 meses, pues, a consecuencia aquí se empezó muy rápido la obra, que no sabemos el por qué. Porque si ustedes saben, el tren viene desde Antequera para Granada, no de Granada para Antequera. Entonces las obras tenían que haber seguido de Antequera para Granada. No aquí con una bulla muy grandísima en la capital. Cosa que para el soterramiento de las vías y todo esto, pues claro, ya aquí es el que tira toda la obra que hay hecha. Uh-huh. Eso es un problema. Pero nosotros lo que pedimos es simplemente que sea soterrado todo entero para que no haya división de los dos barrios, tanto La Chana como el Camino Ronda. Recoger también al barrio que tenemos de la estación, que también está aislado entero, Pajarito, está aislado entero. Entonces, todo hacer una zona verde, que saliera desde la estación hasta llegar hasta Bobadilla. Eso sería una ilusión para nada, ya que se va a hacer un desembolso grandísimo de dinero, por lo menos que se haga bien y en condiciones. Eso es lo que le pedimos a los políticos de Granada. Sí, bueno, llevamos dos años sin tren. Eso no ha pasado en ninguna ciudad de España. Tomaron una decisión equivocada y nadie se hace responsable de esa decisión. Y es hora de que vayan tomando los políticos conciencia del engaño tan permanente que nos están haciendo a Granada. Lo que nos están haciendo en Granada lo hubiesen hecho en otra provincia, no lo hubiesen aguantado. ¿Y quiénes son los responsables? Pues todos, pero el partido que está en el gobierno y el partido que apoya que eso no se haga. Si todos los políticos se hubiesen puesto de acuerdo, el AVE estaría en Granada, el AVE estaría soterrado, la variante sur de Loja estaría hecha y vendría en doble vía. Como nuestros partidos políticos no se han puesto de acuerdo, nos llevan a la situación que nos llevan, a esta situación indeterminada de engaño permanente, de chapuza permanente, porque el AVE es una chapuza y que lo sepa toda Granada que es una chapuza. No es un AVE, es un simulacro. Viene a 50 kilómetros por hora en 27 kilómetros, no viene en doble vía. Entonces, ¿por qué ese desembolso de dinero? Teníamos un ferrocarril que necesitaba unas mejoras, teníamos una línea Moreda que se podrían haber electrificado y había sido baratísimo. Se están cargando una cantidad de millones impresionantes y encima tienen la osadía de echarle culpa a unos vecinos que se aguanten como están porque tienen el tren ahí. No es un problema de los vecinos, no es un problema de un barrio, es un problema de Granada. Es una tomadura de pelo para todos los granadinos y yo pido que Granada salga a la calle y diga basta ya de tantos engaños. Bueno, ¿y en qué punto se encuentran ahora mismo las obras? ¿Por dónde va el Tajo? Eso es una pena, es una pena. En Granada capital es donde la obra está más avanzada, que está al 48%, donde no tenía que estar avanzada. En Granada tenía que estar a cero, porque las obras, como bien ha dicho Eugenio, vienen de Antequera para acá, vienen de Antequera para Granada. Y en este caso, el atropello es tan grande que han empezado al contrario, de Granada para Antequera. Cuando el problema fundamental está en Loja. En Loja hay un tapón que no saben cómo solucionarlo. Está la variante sur de Loja. Se han gastado 400 millones. Los piensan abandonar, como si no lo hubiesen hecho. Y pasan la obra, deciden en un momento pasar la obra por el túnel del siglo XIX. Es como si intentan meter un camello por el ojo de una aguja. El tren no pasa por ese túnel. ¿Y si pasa? ¿A qué velocidad? ¿De qué manera, no? ¿De qué manera? Con lo cual la obra está enfadada. Bueno, en Loja está un 18% de obras realizadas. Lo único que han quitado ha sido las vías. Tenemos en el túnel de San Francisco que tenemos un nacimiento de agua, que es una bolsa de agua que la tiene a casi medio metro de profundidad. El AVE tiene que andar por lo menos 70 o 90 centímetros para abajo o para arriba, una de dos. Para arriba, según tenemos noticias, se está rajando el túnel. Hay casas encima de vivienda. Veremos a ver quién es el que, si ocurre una desgracia ahí, quién es el responsable de todo eso. Y ya, pues, hombre, lo lógico es que se haga la variante sur de Loja, que para eso se hizo los presupuestos y está todo presupuestado. Lo que pasa es que es tirar los dineros y tirar dinero y ya está. Y esto, pues, es una sinvergüencería de los políticos. Descarado. Y es un engaño total. Porque cada día nos van a decir una cosa. Dentro de poco vendrá otro ministro, y ya será el séptimo, diciendo que para 2020. Y aquí no hay los políticos granadinos, no hay quien salga a defender nada de esto. Desgraciadamente Granada es así. De toda la vida. Todos los políticos, los alcaldes, miran para otro lado. Llaman de Madrid a sus órdenes. Y punto. Tendrá que salir la gente, ¿no? Exactamente. Ya tienes tú la Alhambra de Sevilla, la Sierra de los Madrileños, que nos queda los granainos. Menos mal que no me van a quitar mi camino al monte. Si no, ya estaríamos arreglados, saldríamos con las navajas. Bueno, y sobre el tema del soterramiento, a su paso de la Chana, ¿ha habido negociaciones? ¿Qué respuestas habéis recibido sobre este tema? Bueno, las respuestas siempre son cero, porque siempre dicen una segunda fase. Y la segunda fase no se la creen ni ellos, vaya, y nosotros mucho menos. La estación vino, la estación del ferrocarril. Granada tiene una historia de ferrocarril pésima. Ya cuando hicieron el ferrocarril en su tiempo, ya tuvieron los mismos problemas que estamos teniendo ahora. La historia se repite y eso, los granadinos somos muy dados a que se repita todo. Pusieron la estación provisional 1884. ¿Y dónde está la estación? Ahí. ¿La han arreglado? No. Venía la estación de Moneo, preciosa, para los granadinos. ¡Uy, qué barbaridad! ¿Cómo va a ser tanto dinero para los granadinos? Un apeadero. Ah, bien. Todo provisional. ¿Cuándo se va a solucionar eso? Nunca. ¿100 años? ¿200? ¿Quién lo verá? Entonces estamos siempre en la segunda fase, en la segunda fase, en la segunda fase. No se la creen ni ellos, no es segunda fase. O se hace ahora o no se hace nunca. Por eso, si Granada quiere que salga a la calle, que defienda a Granada, no a un barrio, sino un problema de barrio, es un problema de ciudad, es un problema de provincia, es un problema de Granada. Que la gente venga a Granada y pasee por una avenida llena de flores, no es pasar por un muro. Y si estamos en contra de los muros, que estamos en contra del muro de Trán, ¿por qué no vamos a estar en contra del muro de Granada? Que Granada salga a la calle, por favor, y reivindique lo que le pertenece. Bueno, una pregunta que sí queríamos haceros es que mientras en otras comunidades, ¿no?, y en otras ciudades sí que ha existido un debate público y una fuerte oposición a la alta velocidad, a la idea de la alta velocidad en sí, por ser una obra muy costosa, elitista, medioambientalmente nefasta, ¿no?, y se apuesta por mantener y mejorar el tren tradicional, que es lo que se está desmantelando, ¿no?, aquí en Granada no se incluye en la posición crítica este discurso, ¿no? No hay un debate de por qué, no solo que cómo viene el AVE, sino por qué el AVE, ¿no? Y por qué no se recupera el tren de toda la vida y se reforma y se fomenta. ¿Este consenso existe dentro de las plataformas? ¿Ahí este debate se ha dado dentro de los colectivos? ¿O directamente se ha dicho, bueno, hay que comerse el AVE, pero por lo menos que venga, ¿no?, en ciertas condiciones? Vamos a ver. Nosotros defendemos el tren convencional por encima de todo. Y las conexiones ferroviarias por encima de todo. El corredor del Mediterráneo por encima de todo, porque es lo que nos va a dar salida a los demás. El AVE viene impuesto. Nadie ha pedido el AVE, nadie ha solicitado el AVE. Hace una decisión política y después de ser una decisión política, una decisión mala. Porque el AVE es elitista, el AVE es para un cierto grupo poblacional. ¿Y dónde va la gente de cercanía? ¿Con qué va la gente de cercanía? Entonces nosotros, la plataforma quiere que se restablezca la conexión ferroviaria por Moreda, que haya un ferrocarril que se pueda hacer porque está la vía intacta, lo han quitado porque le ha dado la gana, no hay ningún motivo para quitarlo, y debe ser restaurada lo antes posible. Aparte de que el AVE venga soterrado con la doble variante, doble vía, que esa otra. Doble vía va en todas las ciudades. En Granada, una vía. ¿Por qué Granada una vía? David, ¿os querías contar algo? Sí, quería decir, como dice mi compañera, nosotros desde nuestra plataforma, y sí que es un debate que hemos tenido dentro de toda la historia esta de la marea amarilla, de la conveniencia o no del tema del AVE. Y es prácticamente lo que ha dicho ella. Es una decisión política. Y cada vez que avanzamos en la lucha, cada vez que miramos más papeles y cada vez que vemos más cosas, lo que vemos es que detrás lo que hay es al servicio de la piratería de siempre, llámese constructoras, bancas, llámese todos los demás, y que la idea que traen al final es desguazar un servicio público. La táctica que tiene esta gente siempre: llegan, lo hacen canela, luego dicen que no funciona y luego dicen que hay que gestionarlo como si fuera una empresa, pero rigurosamente. Rigurosamente. Y vienen a liquidar el tren en toda Andalucía Oriental, no en toda Granada, en Andalucía Oriental. Y no hay nada más que ver un libraco que tiene el gobierno, que se llama el PIB, el Plan Este de Infraestructura, Transporte y Vivienda 2014-2020. No tienen ni la más mínima intención ni de electrificar una vía, como ha dicho mi compañera, ni de nada. Y vienen a traer su proyecto elitista a costa de lo que sea y por encima de quien sea. Y la persistencia, que todo el mundo lo sabe ya, de estos mentirosos en la mentira y en la desfachatez y en el despilfarro, lo que augura es que debajo, seguramente, ya quisiera equivocarme, hay sobres, maletines y compañía. Lo digo así porque es lo que pienso y es lo que siento. Vienen a cargarse un bien público que cumple una función social fundamental. Granada es el único núcleo de población con 520.000 habitantes en área metropolitana sin servicios de ferrocarril. El ayuntamiento, por ejemplo, acaba de firmar el pacto de los alcaldes por el clima y la energía sostenible. a finales de noviembre. Esta es la prórroga que hizo Torre Hurtado en 2009. Si echamos la memoria atrás, Torre Hurtado, que ha hecho por cumplir una reducción en su tiempo del 20% de emisiones contaminantes. ¡Ponerlas! Pues nos tememos lo peor. Ya con eso. Bueno, y este sábado volvéis a convocar una nueva manifestación, después de que ha venido, bueno, en los medios se ha cubierto, ¿no?, que ha venido el ministro de Fomento y no ha habido, parece ser, mucho cambio en nada. Contarnos cuál es el objetivo de la manifestación. Bueno, cada vez que viene un ministro nos ponemos a temblar, porque cada vez que viene un ministro alarga más el tiempo de llegada del AVE. Entonces yo digo, mejor es que no venga ningún ministro, que se queden allí donde están, porque para decir eso es un gasto público, en venir, en volver, para nada. Entonces, siempre tienen una esperanza que al cambiar de ministro cambie de opinión, pero tienen una frase hecha, viene el año que viene. Y ya así se repite durante, pues han pasado 6 ministros, pues cada uno ha dicho lo mismo. ¿Qué pasa? Ya estamos un poco hartos de tanto engaño. Y lo que queremos es que se revierta la situación. Había un proyecto que era el 2008, que estaba muy bien proyectado, con la variante sur, con el soterramiento, la doble vía, la estación digna para Granada. Un apeadero no es una estación para Granada. Se merece una estación como una población de 520.000 habitantes. Entonces, como es una tomadura de pelo tras otra, queremos salir a la calle para demostrarle al ministro que eso ya no lo vamos a tolerar, o no lo pensamos tolerarlo, o no debemos de ninguna manera a Granada. Entonces, por eso pedimos a Granada entera que se una, que salga a la calle y que reivindique el bien de su ciudad, porque la ciudad es de todos. No es de, como he dicho antes, no es de un barrio ni es de unos cuantos, es de Granada entera. Bueno, pues no sé si queréis comentar algo más. ¿De dónde va a salir esta manifestación? Y recuérdanos la hora, el sitio de dónde va a salir. Pues la manifestación será el 12 a las 12. Es fácil de recordar, porque sale de la estación del tren, como tiene que ser así, porque no puede ser de otro sitio, y llegará hasta Puerta Real. Entonces, que se sumen el máximo de personas, que salga toda Granada a la calle, que le demostremos al ministro que Granada merece la pena y que sus ciudadanos están por defenderla. Y allí estaremos. Bueno, no sé si os apetece añadir algo más. Yo voy a añadir una cosilla. Le voy a mandar un recado a la señora Susana, presidenta de Andalucía, porque da la casualidad que en todo el tiempo que llevamos nosotros con el AVE y Granada sin trenes, no ha pronunciado ni una palabra. Y es la representante de Andalucía. Y Granada creo que pertenece a Andalucía. De momento sí. Pues yo creo que esa señora tenía que por lo menos salir a la palestra y decir de una puta vez algo a favor del tren de Granada. Y ponerse y posicionarse con la María. Sí, queremos. Yo haría un llamamiento a los políticos, tanto a todos los colores, a todas las fuerzas, a todos. Otras ciudades han conseguido el AVE, han conseguido todo porque se han unido las fuerzas. Aquí se pelean entre ellos y no vamos a conseguir nada. Que se unan, por favor, y que se dejen de servilismos políticos a sus partidos. Entonces, que salgan ese día a la calle a defender Granada, si tanto dicen que defienden a sus ciudadanos y a su ciudad. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por visitarnos una vez más. Esperemos que salga muy bien esta manifestación y que vaya moviéndose este tema. A ver si evoluciona positivamente. ¿Quieres? Sí, yo quiero decirle a todos los compañeros que nos estén escuchando que le hemos partido la raspa a la Junta de Andalucía con el tema de los dos hospitales completos, y al Ministerio de Fomento se la vamos a partir también con esto. Y que el AVE a lo mejor lo mismo se lo tienen que hasta que guardar en el bolsillo, porque al final conseguiremos sacar del debate, que daros cuenta que hasta entre nosotros mismos al final terminamos entrando en el juego dialéctico del adversario, que es el puñetero AVE. Y lo que queremos es ferrocarril, camino de hierro, que es futuro, que es lo más económico, lo más sostenible y lo mejor, y nada más. Muy bien, pues nada, mucho ánimo con toda la batalla. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Info Almaina, tu informativo de Radio Almaina. Entrevistas a colectivos políticos y sociales, convocatorias, agenda cultural. En directo cada semana, los jueves a las 9 de la noche y los viernes a las 8 de la mañana en redifusión. Informativo@radioalmaina.org.

hoy el acompañamiento musical del programa lo hemos hecho con varios temas de la banda Chernaker. Si te ha gustado, pondremos la dirección de su Bandcamp en la entrada del programa, en la web de Radio Almaina. Bueno, soy Fátima de Chernaker, una banda que ha nacido pues hace muy poco desde Granada. Provenimos de distintas bandas y bueno, desde mayo tenemos este nuevo proyecto y hemos grabado esas 5 temillas por ir empezando un poco a tener un poco de currículum. Somos 4 componentes, Pablo es batería y Gustavo, que vienen de la banda Soundcrackers. Y bueno, Juan es el bajista y viene de un montón de bandas, tiene una trayectoria ya de 20 años también. Y bueno, pues nos conocemos desde hace poco. Yo entré en Soundcrackers cuando se fue su cantante y bueno, decidimos hacer nuevos temas y cambiar un poco el rol y nada, pues esto es nuestro proyecto, Soundcrackers. Bueno, pues en estos temas encontramos un poco de todo. Supongo que, bueno, para nosotros son canciones bastante directas, bastante rápidas. Nosotros, bueno, nuestra trayectoria más bien pues entre punk, rock alternativo, grunge, la influencia más bien de grupos de los 90. Y bueno, pues nuestras canciones pues hablan de, supongo que, situaciones cotidianas. Está subido en YouTube y en casi todas las plataformas digitales. De momento físico no vamos a editar de momento nada, porque tampoco pensamos que sea necesario y tampoco vamos a editar un montón de copias para que tampoco salga. Hoy en día tampoco necesitamos eso. Seguimos componiendo temillas y bueno, tenemos ya una primera fiesta que tocamos el 16 de marzo a las 9 en el Demon Rock. Tenemos página en Facebook, tenemos página en Twitter, podéis mirar los vídeos en YouTube y un poco pues, en todas las plataformas. Hombre, la radio libre me parece perfecto. Eso es obvio, todo lo que sea libre siempre está bien y que no te dirija nadie, que pueda siempre elegir tú, ¿no? Lo que puedas poner, lo que puedas escuchar. Bueno, hasta aquí este Info Almaina. Os recordamos que Info Almaina suena todos los jueves a las 9 de la noche en directo y se remite los viernes a las 8 de la mañana en el 107.1 de la FM Granadina. También puedes escucharnos cuando quieras desde la web de la radio www.radioalmaina.org. Info Almaina también suena en Radio Binario a través de la página web radiobinario.elbinario.net los martes a las 12 de la mañana y los jueves a las 11 de la noche. Muchas gracias por la difusión. Puedes usar el buzón de voz de Radio Almaina para dejarnos cualquier convocatoria, noticia, sugerencia o lo que gustes, o escribirnos al correo electrónico. Pero recuerda, antes del jueves por la tarde, que si no, no nos da tiempo a meterlo. El número del buzón es el 604-36-0247 y nuestro correo es informativo@radioalmaina.org. Como sabéis, Radio Almaina se sostiene gracias a las socias y a las personas que formamos parte de la radio. Y seguimos con la campaña para conseguir 100 socias y socios y hacer viable económicamente este proyecto. Actualmente somos 80 socias, nos faltan 20 para llegar a las 100. Si quieres que sigamos en las ondas granadinas, puedes entrar en la web de la radio y pinchar en la pestaña Hazte Socia para saber cómo apoyarnos. Y queremos recordarle también a todas las socias y socios que para poder seguir avanzando hasta el objetivo de las 100, hay que renovar la cuota. Así que si te ha llegado un correo con recordándote la renovación, responde a tesorería@radioalmaina.org y te dirán cómo renovarla. Info Almaina, todos los días en las calles y los jueves en las ondas libres. Hasta la semana que viene. Hasta luego.